Los 10 ladrones de tu energía. Deja ir a personas que solo llegan para compartir quejas, problemas, historias desastrosas, miedo y juicio de los demás. Si alguien busca un cubo para echar su basura, procura que no sea en tu mente. Paga tus cuentas a tiempo. Al mismo tiempo, cobra a quien te debe o elige dejarlo ir, si ya es imposible cobrarle. Cumple tus promesas. Si no has cumplido, pregúntate, ¿por qué tienes resistencia? Siempre tienes derecho a cambiar de opinión, a disculparte, a compensar, a renegociar y a ofrecer otra alternativa hacia una promesa no cumplida, aunque no como costumbre. La forma más fácil de evitar el no cumplir con algo que no quieres hacer es decir no desde el principio. Elimina en lo posible y delega aquellas tareas que no prefieres hacer y dedica tu tiempo a hacer las cosas que sí disfrutas. Date permiso para descansar si estás en un momento que lo necesitas, y date permiso para actuar si estás en un momento de oportunidad. Tira, recoge y organiza. Nada te toma más energía que un espacio desordenado y lleno de cosas del pasado que ya no necesitas. Da prioridad a tu salud. Sin la maquinaria de tu cuerpo trabajando al máximo, no puedes hacer mucho. Tómate algunos descansos. Enfrenta las situaciones tóxicas que estás tolerando. Desde rescatar a un amigo o a un familiar, hasta tolerar acciones negativas de una pareja o un grupo. Toma la acción necesaria. Acepta, no es resignación. Pero nada te hace perder más energía que el resistir y pelear contra una situación que no puedes cambiar. Y por último, perdona. Deja ir una situación que te esté causando dolor. Siempre puedes elegir dejar el dolor del recuerdo. Autor: Dalai Lama.